¿Verdad? Esta gente, tal fueran enemigos estos manes, oye, es que... ¿Qué más? Bienvenidos a los originales, ¿cómo les ha ido? Hola, Nico. ¿Cómo bien, vas? Nico, ¿qué tal todo? ¿Qué? Ah, espere, porque yo no oigo aquí bien, espere. Espere, me cambio los audífonos, porque es que creo que no sé más. Ah, esto sí, ya esto es otra cosa, ya ahora sí oigo bien. Estos estaban ahí como raros. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿y tú, Nico? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Sí, pues ya se fue el sol. El sol. Pero el frío se quedó. Oh, pues hermoso día hoy. Pero ¿no? Está frío. Pero está bien, está perfecto. Pues con unas nubes ahí, pero ya está perfecto. Sí, ya dejó de calentar. No, no, no. No, no, yo estoy perfecto. Ah, no. ¿Sí? Vuelve, sí. Vuelve la ruana, ¿no? A Bogotá. Sí. Yo, pues. Oye, ¿usted tiene ruana? Yo estaba pensando. Es que eso ya detecta, ¿no? La edad, ¿no? Uy, ¿qué? Ya cuando uno. Tiene cobija escocesa de cabecera. No, ruana es que muerto está... que sencillo. Pero también depende de la zona donde uno viva, requiere... Pero tú has... No, pues pero no en San Andrés no sé si tengan ruana todos. No, hablo en Bogotá. Pero... Hay unos sectores en los que está más frío. Tú has tenido... Tu casa, por ejemplo, que está pegada al cerro, helado. Es helada. La mía también, por ejemplo. Oye, ¿no tienes ruana, verdad? No, ¿me quieres regalar una? No. La recibo. No, no, no me interesa. En una época, nada. Nico, yo no sé si... Muy cuál de plata. Estaba de moda la maxi ruana. ¿Cómo era ¿Cómo esa? Es la como en los 70. Donde uno podía vivir. ¿Cómo era? Que revelar un poquito. No, la ruana revela la edad, pero este dato. ¿Y cómo era la maxirruana? Si era, no la pero no, había unas que se llamaban de Carrizosa, de una diseñadora. Eran hasta el piso. O sea, eran largas, largas, largas. Eran largas. Como la bufanda de Lenny Kravitz. Sí, no sé cuál. No, yo iba a decir la... como la pinta de Demis Rusos, una cosa. Sí, era no batola, así. No batola, pero sí. Pero sí. Batola. Eso es para ocultar la panza. Sí, ya. O Mercedes Sosa, o así, sí, como esas pintas. Casi así, pero se veía uno a la final así, pues con una maxirruana. ¿Y yo, tuvo? Tuve, yo tuve, claro. ¿Y pero echaba pata por ahí con la maxirruana? Sí, no, claro, en la universidad. ¿En serio, Carlos? Sí. ¿En la universidad? ¿Qué época era eso? 81. Claro, más o menos esa época. No, yo Maxi Ruana, bueno, pero fresca, o sea, no es necesario que nos endilgues pues tu juventud. ¿Qué pasó? ¿Y no habías qué? Yo no estaba ni en planes. ¿Porque tú eres de qué año? ¿Quién sabe? 91. Sí, ¿quién sabe? Sí. De pronto nunca creo estuvo igual. En planes. No, ojo que eso nadie también sabe. Puede ser. Ojito ahí. Ojito ahí que no. De pronto ahí había planes, pero se demoraron. Pero la maxirruana era muy bueno para calentar, por ejemplo, también esas relaciones que se echaba uno. En esa época como tocaba echarse en un sofá a ver televisión. Es que no había con más. Con la novia. Claro, pues y la no novia, había ni a dónde salir, no había la nada. La casa de los papás. Exacto, uno le echaba su pues, ruanita. Maxirruana era lo que tocaba. Ruanita. Qué horror. ¿Cómo van? Bien, ¿y tú? Bien, Jaime. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué debo confesar lo que ha pasado? ¿Cómo? Hola. ¿Está peluqueado? ¿Sí? Sí. Sí, se peluqueó, ¿no? ¿Se me ve bien? Mm. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿A qué hora sales? 7 a.m. ¿7 a.m.? ¿No era hoy? Mañana 7 a.m. Uy, pero eso sí es muy brava. ¿Pero era hoy? No. Pero tú me dijiste que hoy te ibas. Pues ese era el plan, pero está un poco Caribe... ¿Está caro? Caribe Campo. Toca estar a las 6 de la mañana. ¿Cuánto vale un tiquete a San Andrés? Fuera de temporada debería uno conseguirlo en máximo 500,000, 600,000 pesos, ida y vuelta. ¿Y esto es alta temporada? ¿Y de vuelta? Esto es alta temporada todavía, sí. ¿Todavía? ¿Cuánto vale en alta temporada? 1,500,000. ¿Y tú pagaste eso o millas? No, a mí me hacen un descuento por tener ocre, entonces logré ahí. Ah, no, pero es que ya... O sea, cuando tú tienes ocre, te dan descuento. En los tiquetes. Y si no, es 1,500,000 más la ocre. Claro, de acuerdo. Es 1,500,000 más 150,000. De acuerdo, es muy caro. No, yo pensaba no verte hoy, estaba muy contento. ¡Ah, qué cosa! ¿Qué tal? ¿Qué más, muchachos? Todo bien. Pero sí, caro. Pero carísimo. Sí, muy caro, la verdad. Las... Y pagar además para llegar, no, peor. Todo es carísimo. La toxicidad. Estoy cansado. Del la aire. Toxicidad de los fuegos de Los Ángeles dañarán la tierra y el mar. ¿Ya los pararon o no? Están medio controlados en lugares, pero. Pasó hoy de distancias. Ahora hoy con otra medida. Ay, qué pereza. Ok. De distancias. No, o sea, ya no vamos con acres ni de tamaño. Vamos con otro tamaño. Ah, ok, con otra medida. Con ocres. ¿Cómo me veo con mi nueva nariz? Bien. Dímelo tú. Está muy, muy natural. Respingado, sí. Muy natural. Muy respingado está. Bueno, ¿qué más ha pasado, muchachos? No, así vainas raras, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ha pasado con con las aprobaciones del Senado de los nuevos secretary que son los nuevos ministros de USA? Pero Trole, yo no lo entiendo a usted, nunca sabe nada. No, pero espere, ¿por qué? Hay que eliminarlo. No, déjelo, ¿cómo así? Yo no dejo. Yo creo que han estado en sesiones y han estado mirando a ver. No, es que he visto como tres hearings. ¿Tres qué, perdón? En hearings en el Senate of the United States. Ah, ok, sí, tres. Cerraron el contrato ahí, hicieron la paz en allá, ¿no? Sí, claro. Sí, pero ayer hubo muertos. No, ha habido, ha habido 83 muertos desde que anunciaron el cese al fuego. ¿Pero hoy ya lo cerraron? Quedó aplazado para el sábado. Y entre sábado y domingo, ¿no? No, pero es que entre aquí al sábado... Pero que votan el viernes, ¿no es? Que votan el Congreso de Israel, que están ahí el viernes, sí. Tengo entendido. ¿Qué más? Bien. Estoy consentido. Ay. Pero no te esperaba acá, tú me dijiste que te ibas hoy. Pero en la noche empezaba. O sea, te ibas en la noche originalmente. Sí. ¿Y por qué no se pudo? ¿Por dinero? Sí, un poco complejo. No, y los horarios también. Por la noche. No, y los horarios también. ¿Qué hora sale? Tendría que estar ya. En estos momentos. Sí, no hay vuelos tan tarde. ¿Permiso para no estar hoy? No, mañana. No era hoy y que mañana transmitías. Sí. Yo entendí eso. Ah. Que hoy no estabas. No, pues por aquí estoy de responsable. O sea, mañana transmites. Era ahora, pues. Sí, no, de hecho, por eso lo hice. Pero cuéntame, ¿cuánto vale un tiquete hoy y a qué horas es? ¿Esta noche? Estás de urgencias. No, ¿cómo? Es que pensó que salía hoy. 1.200.000, 1.300.000. ¿Y a qué hora sale? 7:30 de la noche. Te aporto, te apoyo. ¿Ese? ¿Irte ya? Sí, me parece. ¿En serio? Sí. Bueno. Te aporto para que, si al señor lo operan a las 7:30, ¿para qué vas allá? Pues porque esperemos que le vaya. Arranca hoy. Bueno. Mira a ver si alcanzas. Déjame ver también, eso es cierto. No, es que de pronto es que el billuyo asusta. No, es que yo ya, y pero en enero, sí, en enero, sí, perdóneme. ¿Y qué te ibas hoy? Yo... No, pues por eso lo traté de organizar para que fuera. No, yo dije que hoy. Pero Jaime, que no conmigo, con el rey de los permisos. Pero ¿sabe que sí me parece que falta en Colombia vuelos más tarde para las ciudades? Pero 7:30. Pero es que depende, hay vuelos tardes. Andrés, ¿qué tal uno dice San Andrés a las 9? Usted llega al middle fucking of nowhere, usted no llega a ninguna parte. No, claro. Tiene una vaina oscura que no hay nada. Calma, pero es que además es un vuelo de casi 2 horas, ¿no? Claro, pero es para la costa y todo eso también es. No. Uno le toca, digamos. San Andrés, pero yo miré a San Andrés con Michelle. Ah, sí, usted arranca con ella. De la isla. Claro, como que sea una guía turística. Cada cual en su habitación. Y no en el mismo establecimiento. Ok. O sea, como que usted llama y dice, nos vemos en tal. Mira, aquí estoy y ella me dice, al almuerzo es tal cosa. Camina por tal vaina. Aquí te mando un chofer. Listo. La noche, este es el sitio y después unos tragos. Y cada cual arranca en su lugar con respeto como y debe profesionalidad. Ser, como debe ser. Sí. Y en vestido de baño. No, señora. No. Yo voy en smoking. No. Blanco. Tropical. Con media y chanclas. Rosado o azul claro. Es grave ponerse una chaqueta blanca y un pantalón negro con se asa. Es muy grave. Con un corbatín negro y con unos zapatos Louboutin. Creo que es lindo. Pero allá. Pero le toca con aire acondicionado. La miel. No. La miel no fue hecha para la boca del asno. Exacto. Es una reflexión nada más, ¿no? Bueno, mi querido. Poco es más onda rasta, Jaime San Andrés. Sí. Sí. Estuve una sola vez en mi vida. Y tenía 15 años. Ah, no diga pelado. Han pasado sino 20. Claro, eso es nada, fue ayer. También solo estaba una muy vez. Muy bonito porque era absolutamente incivilizado. Silvestre, digamos. Yo me acuerdo de haber alquilado buggy. Ah, y el sitio. Y para el darle sitio la vuelta a la isla. Sí, así era. Porque vendían cosas de electrodomésticos. Claro, claro. Era un sitio de contrabando. Sí, pues lo que pasa es que traía. No tenemos IVA y somos Puerto Libre desde el 52. Para traerse un amplificador Marantz. Algo compré allá. Una Marantz. Grabadora pequeña. Un radio con alarma. Radio es que eso con era, alarma. Ese es el clásico. Y con FM que no servía. Pero yo creo que era el sitio. Claro. Sí, ese sí. Quedarse en el isleño. Me quedé en el hotel otro que era inmundo hoy en día. ¿Cuál? Que era como entre el mar. Hansa. Acuario. El acuario, todavía existe. Acuario. Sí, muy buena memoria. Pero era elegante, pero mi papá me dijo. Uy, esa playa puro cascajo, mira. Pero es que esa playa de ese hotel sí está llena de piedras. ¿Así? Sí, eso no es buena idea meterse ahí a esa playa. Y entonces que Johnny Key, mi papá dijo, ¿ir a Johnny Key? No, tranquilo, tomamos trago. Y listo. Que además es trago muy barato, muy bueno. Claro, y totalmente chiviado todo. Claro. No, como el Johnny Key que había aquí en el 82, igual. Pero Nico y Carl, en esa época... Nadie entendía lo que era un pescado fresco. O sea, nadie preguntaba, ¿está fresco? No, se sobreentendía. Lo que sirven. Pero en ese tiempo sí era fresco, congelado, seguro. Que iba a ser fresco. Sí, porque lo traían de Bogotá. Había pasado lo de Nicaragua, entonces no tenían que buscar el pescado mi abuelo, más allá. Nunca fue fresco. En un hotel eso era congelado, era una piedra pobre. No, hombre. Ay, mi amor, si en Cartagena congelan los pescados, apenas los reciben. Sí, para no romper la cadena de frío. Exacto, la cadena de frío es clave. La brutalidad del siglo. Usted lo que tiene que hacer con los pescados es que los saca, los corta frescos y los pone frescos y los vende frescos. Y lo que quede le sirve para el otro día fresco. Y lo que quede le sirve para congelar, pero dos días aguanta. Sí, ya el tercero. No sé si dos días. Está ¿qué es eso? Un dulce. ¿Quiere? Son de esos que rompen las muelas. O sea, se pegan y saltan. Sí, sí, sí. Ten cuidado. Pero no es un bonfrit. Uy, qué muy buenos. No son certs, ¿no? Bueno. No. Entonces, tú deberías montarte. Ya. Ya. Ya estoy bien. ¿Qué haces acá? Para llegar a las 7 te demoran el vuelo. ¿De en qué aerolínea es eso? Avianca. 2 horas. Y entonces llegas a las 3 de la tarde y el muchacho pues estará mal, enfermo, porque no te ve. ¿Qué edad tiene tu hermano? 36, pero parece de 20. Es verdad. No te pregunté de qué parece. Yo diría que pasado mañana para que coja personalidad. Sí. ¿Es mayor que tú? No, yo tengo 33. ¿Él es mayor que tú? Sí, 3 años. Pero yo soy como la mamá. ¿Tienes más hermanos? Uno mayor de 42. ¿Y también eres como la mamá? No, ese renuncié a la mamá. Es que no te veo cómo alimentarlo. Bueno. Por eso decidí renunciar a ser la mamá. Solo le doy consejos. Sí, es que... No tiene... Le digo... No, se muere de hambre. De la noche. Ya se fue de la casa. Muy light la dieta. Por eso mismo. Sí, es leche light. Es light. No, sí. Es de almendras. Entonces tú vas al hospital a cuidar a tu hermano. Sí, a ver, después de la cirugía. Antes y durante, pues. ¿Ya hace tiempo? Sí, ya pedí el carro. ¿Y ya lo cambiaste? Pues tengo el que pagué, es caro. Puedo abrirlo. Entonces, pues no creo que haya problema. Ah, no, pero eso, yo pero trato que haya cupo. De ayudarte. Sí. Claro. Ya de financiarte, no. No, no, ya con ese... Es flexi. Exacto. Entonces no creo que haya problema. ¿Cuánto vale un Uber al aeropuerto? Por ahí que 40 mil, 50 mil. 40, 50 mil. ¿Un conductor tuyo? Estoy pidiendo un Uber, sí. Me toca parar por mi maleta y seguir. Bueno, pero eso es en la ruta. No es, pero. Pero pues bueno. No, pero coge la circunvalada y la 26. Y llevas un carrión. Sí, chiquito, de madera. Y tienes ya el pasabordo. Entonces llegas a la puerta. Yo quiero que tú me traigas algo de San Andrés. ¿Una isleña? Bueno. Uy. O no, varias. No, yo estoy casado. Yo sí. Carl, ¿quieres que te traiga? Quisiera que tú me traigas de San Andrés. ¿Qué hay para traer en San Andrés? ¿Hay un dulce? Sí, ¿sabes que hay frutapan? ¿Cómo? Fruto del pan. Es una mezcla. Es un árbol, el árbol del pan. Sí. Es ese que es como una, como un maní. Como una yuca. Es como entre un ñame y una yuca. No, mi amor, no tienes algo. Pero que mal. Es así de grande el pan, pues. No, pero te lo comes así. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Allá venden Halls? Sí, todos los gringos. No, pero que encargo más no, malo. Voy a pensar que ganja, yo creo que ganja. Pasó con los dulcecitos no, que traía de cereza. No, no, es que no. Ganja. Bueno, después. Calla. Exacto. Mucha calla. Porque bueno, feliz viaje. Vamos con música, Emilio. Señora. Vamos a comenzar con un tema espectacular. Les cuento un poquito al respecto. Bueno, esto es de un disco que ganó el Grammy al álbum del año, un disco de Daft Punk, y esta canción tiene la participación especial de Pharrell Williams y de Nile Rodgers. El disco Random Access Memories, que el año antepasado cumplió ya 10 años, un disco muy importante en su momento porque además fue como de cierta forma uno de los responsables como de la del resurgimiento del vinilo, porque cuando ese disco salió lo que la gente quería era tener el vinilo de ese trabajo y no tenerlo en digital o no tenerlo en CD. Y de ahí sale esta canción, Lose Yourself to Dance. La bolsa o la vida. Es que tengo un artículo increíble de lo que muestra lo que es la economía, ¿no? Ustedes se pueden imaginar que la bolsa en su mejor momento, que la deja Joe Biden, hoy cayó un poquito, pero ayer subió una astronomía, pero ha estado cayendo. Entonces yo encontré un artículo que dice, las acciones están cayendo en respuesta a las buenas noticias económicas. O sea, ¿por qué? No entiendo. Yo tampoco. O sea, ¿cómo va a ser? Si hay buenas noticias económicas, ¿cómo cae el precio de las acciones? El desempleo cae en el mejor momento al 4.1%. Sí. Se añadieron el mes pasado 256 mil puestos de trabajo. Sí. Pero les da miedo a ellos de que la Reserva Federal, a los que invierten, no sigan bajando los intereses. Entonces la pregunta es, ¿en van a bajarlos o qué? Los tienen que seguir bajando 25 puntos, hasta ponernos bien. Sí. Entonces eso a los inversionistas les molesta. Entonces la pregunta es, ¿al fin qué? Claro, que si eso es un buen panorama. Las acciones caen en respuesta a las buenas noticias económicas. Entonces, en ese momento, a mí me gustaría retirarme del mundo. Pues es que uno no entiende nada. Si el panorama está bien, ¿por qué van a bajar las acciones? ¿Sí? ¡Sí! Bueno, esa es la historia. Absurdo, no tiene ningún sentido. Pero no me gusta que me hable golpeado. Ah, pero perdóneme, pero es Michelle, que desafortunadamente hoy tiene menos 6 puntos mínimo. ¿No va a contestar? No, se fue. ¿Pero ella no contesta? No, desde por teléfono o alguna cosa que se molestó y se fue. ¿Yo por qué le daré la posibilidad del teléfono? Solamente quiero que quede la constancia papeles de que yo estoy dándole a ella el derecho de que pues, pueda responder. Tan vendido y tan sapo. Doble. Y quiero leer los datos económicos hoy. El Nasdaq está en 19.338, que es muy bueno, no es el mejor. El Standard & Poor's 500, que reúne las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, ya sean de tecnología o las demás, está en 5.937. No es el mejor, pero está muy bueno. Uh-huh. Y el Dow Jones, que ya estuvo en 44.000. Sí. Está en 43.153, que es muy bueno. La acción de Apple bajó 12 de 240 a 228, que es muy bueno. ¿Cómo, perdón? ¿Qué película es? ¿Uncle Benny? Eso es Cousin My Cousin Vinny, muy bueno. Oh, God. Ladies and gentlemen of the jury. Una gran película, contextualizó. Es que tenían abogado a Vinny y uno de los dos hermanos que estaban acusados de asesinato. Dice, quiero otro abogado. Es tipo perfecto en la reunión. Y cuando arranca el juicio, el tipo es tartamudo. Entonces, arranque, Emilio. Tú eres... No, empieza bien. Hello. Ladies and gentlemen of the... Jury. Y el eso, tipo que lo contaba de pieza de verdad, pero era, iba perfecto siempre. I believe that. Es que empieza bien, pero siempre a la mitad. Pero ¿en qué frases, las palabras que fallaba? No, jury es la que más me acuerdo, pero es que en todas las frases metía un. Solo bravo. Un solo bravo, todas. Bueno, las bolsas de Asia. Japón está muy bien, igual nunca bajó. 38.500. El Hang Seng de Hong Kong sí era una bolsa de 27.000 y quedó en 19. El IBEX de España, ellos se sienten los dueños del mundo y no lo son, trole. Perdió 57 puntos. Alemania muy bien. Londres muy bien. Aquí no me da países como Francia, que son. No, pero economías sí. Emergentes. Sí, muy. Colombia no me da. ¿No? Bueno. ¿Y Corea del Sur no le sale? Un reporte de fuerza en el trabajo es malo para las acciones. Yo no entiendo eso. De verdad, es tiempo de retirarse. ¿Corea del Sur no le sale en las acciones? Sí salen, pero no en... ¿El Kospi? ¿Cómo sí, va? Sí, pero eso no sale ahí. No sale ahí, no lo tiene. Porque usted tiene todo invertido básico, ahí. El Kospi es clave. ¿Usted qué cree que el Kospi puede afectar al mundo? Nada. No, pero es importante. ¿Para quién? Para la economía emergente. Es muy importante. O sea, Petro depende del Kospi. No, pero es que le iba a contar amarilla, una cosa. Amarilla, brother, amarilla. Pero espere. Amarilla. Ay, mejor dicho. Sale lo más barato, pues. Ya le tiró. Permiso de irse. Y Pito. Ese era lo más barato, pedir permiso de rapidez e irse, pues. ¿Qué tal cuando es él? Como Pito. Ay, sí, con. Lo que pasa es que quitarle ese Pito, ese poco de. No, le encanta el Pito. No, pero si usted se lo entrega, se infecta, se da miedo ese Pito. No, ¿qué? Perdóneme. Ese fagot nauseabundo que carga. Orlando. ¿Se imagina que usted le suelte? Bueno, ¿quién tiene? Pero yo, el Kospi, es que yo le iba a hablar del Kospi. ¿Hable? Subió. Es que, pero me ponen amarilla por, no, por, pero es que usted por contar que las cosas. Pero mire. Definitivo para el mundo y para Colombia. Pero es que tiene, ¿sabe que tiene un poco de sentido frente a lo que usted estaba contando? Usted estaba diciendo, hay buenas condiciones. Ahí está la vaina para la ropa. Dele, dele, tranquilo. Usted dijo, hay buenas condiciones, en este caso, del mercado, pero las acciones bajaron, ¿cierto? Esa fue la premisa con la que usted arrancó su nota. La mía es, las cosas van mal, pero la economía sube. ¿Por qué? Porque el Kospi subió 1,29%. O sea, está en 2.529 puntos. La última semana, el Kospi ha estado en su mejor momento. Hay dos momentico, es que déjeme explicar el contexto porque no, ya lo veo usted enervado. Está buscándose la roja. No, es que sabe que hay una situación especial en Corea del Sur. El presidente, ¿se acuerdan que el presidente? Sí, claro, pidió ley marcial, está arrestado. Y claro, lo arrestaron. Hoy, de hecho, era la primera. Sigue siendo el presidente. La primera indagatoria. No, ya es destituido. Y hay como una crisis política. No hay presidente. Claro. Eso es un bodrio. No, para nada. Es todo. ¿A quién le importa el Kospi? A mí me importa el Kospi. No, pero un momento. ¿Pero qué tiene de malo que a mí me importa el Kospi? O sea, es yo no veo por qué tenga que ser. Me importa un Kospi. Tienen que mamarse el tema del Kospi. Pero fíjese que el Kospi ha subido la última semana, algo, bro, que ha sido la semana más convulsionada políticamente hablando en Corea del Sur. Es lo mismo que está haciendo usted. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Y yo de Kospi. Corea. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo que usted se está ganando la roja. Ah, está. Ay, pero. Amonéstelo. Simplemente. ¿Con qué se le amó? No, es que le voy a meter la roja. No, todavía no. Pero es que de verdad, Nicolás. Jun Suk Yeol, o sea, todo eso. ¿A quién importa el Kospi? No, pues es importante. Una palabra más. Dele, brother. ¿Usted tiene algo, hermano? Sí, con respecto a los incendios en... ¿Cómo va esa vaina? Pues hay mucha gente que ha perdido, digamos, aquí se habla mucho de los famosos, pero realmente hay mucha gente que ha perdido las casas. Y dentro de ellos, varios empleados de Disneyland, que queda en Anaheim. ¿Qué hizo Disney? Disney decidió darle... ¿Pero se quemó Disney? No, no, está lejos todavía de esos incendios. Pero muchos empleados sí trabajaban en la zona que fue, digamos, devastada por los incendios y no tienen casa. Entonces, ¿qué hizo Disney? Cogió los hoteles de Anaheim y se los dio a los empleados que habían perdido sus casas para que puedan vivir ahí. 100 habitaciones, 100 cuartos de los hoteles de Disneyland fueron adjudicados a empleados de Disney para que puedan, digamos, seguir trabajando y que puedan tener un sitio donde vivir con sus familias, muchos de ellos. Y adicionalmente les dio $4,000 a cada uno de esos empleados para que puedan, digamos, tratar de reconstruir un poco la situación, ¿no? Que no es fácil. Obviamente por 2 meses. Bueno, pero bien, pero ahí usted tiene ya una salida de 2 meses. Eso estuvo chévere, ese gesto de Bob Iger. O sea, todo el mundo trata de ayudar. Ayer hablábamos de Kim Kardashian, cómo aportó su ropa interior. ¿Aportó la ropa interior? Sí, pero la marca de ella, Skins. Ah, pensé que era la usada de ella, que es la que vale. Esa vale más, más. Por eso no la dio, ¿no? Sí, claro. Bueno, Emilio, ¿tú tienes lista de los que perdieron casas de artistas? Sí, pero la verdad de sobresalientes, no tantos. O sea, bueno, Nicolás, tema del día. Bueno, en un momento fue el Cosby, pero usted decidió que no. Entonces, el tema del día. ¡No, momento! Roja, por favor. Pero, directa. En los originales. ¿Usted me explica esto, Carlos? No, pero es que le dije que no volviera a nombrar al Cosby. ¿Se lo advertí o no? Y pero vuelve. Hermano, ¿cómo va el repaso? Quítele dos a Orla a Nico. No. Correcto, entonces iríamos. No, pero hable, pero. Duro, duro. Iríamos. Es que el micrófono subirle no vale plata. Iríamos Orlando. Súbale, brother, es que no se olvide nada. Orlando menos 14. Michelle menos 4. Nicolás menos 3. No. Troller 6. Yo lo advertí, ¿o no? ¿Están de acuerdo, muchachos, que advertí que mire, una palabra ahí, más del Cosby? Todos chichichichichichi. Te dicen ahí chichichichichichi. No. Salió al aire, está la grabación. Todos dicen grabación, lo advertí. Una palabra más de eso y vuelve y cae, porque es que él es simpático malo. Ya está el menos 2, ¿no? ¿Listo, ahora qué? El tema del día, ¿a quién no quieres ver este año? Yo creo que a usted, Nicolás. Yo estoy aquí tranquilo, hombre. No parece. O el presidente de Corea. Sí, exacto. Jung Suk Yeol. Ay, pero no puedo decir nada de Corea. Todo lo que diga va directo a roja. Es que ya no nos importa. Es que el tema del día del Cosby. No, a Marvel, ¿la podemos enguillotinar? No se puede ser tan ordinario estar por ahí rondando. ¿Sabe qué? No, pero es que Emilio se pone mal. Y es que hay otras prioridades. Sí. Es que la de hoy es tremenda. ¿La de hoy? Ya la vi. ¿Pero por qué la viste? Usted porque está me publicando. La pusieron en la lista. ¿Ya? Al calvo sabelotodo, amargoso e impotable, con la su barba de desarreglada y sus buzos monocromáticos e insulsos. Ese es el más feo que tiene. No, lindo, de la selección inglesa. Pero con ese tamaño del Nike. Es de la selección inglesa. Debe ser pequeñito. No, pero es la selección inglesa. Pero es que ellos les pagan por jugar. Definitivamente Pep Guardiola está cuesta abajo y ahora que está en temas de separación, sí. No nos extrañe que abandone el Chifonier. Ahorita le cuento de eso. No, cuente ya. No, porque pues, está separándose. Se separó de su esposa, 30 años de casados. Engaños. Se separaron y ¿será es que, por lo que hemos sugerido? No sé, no, mire que ¿compatibilidad de algo? De lo que se ha hablado de el chismes. El man es gay. No, de lo que se ha hablado de chismes de Guardiola es que la esposa, pues, ya venía con la relación. ¿Sale con Arteta? No, venía flojita la relación. Y. O él. También. Y entonces, Guardiola renovó con el City. Y la mujer no quería que renovara con el City. ¿Por qué? No, ya porque es que Guardiola es un tipo muy obsesivo para las cosas del fútbol, o sea, es muy... No, es que vivir en Manchester debe ser muy harto. No debe ser tan fácil. Muy frío, ¿no? Y llueve. Y llueve siempre. Entonces dicen que uno de los motivos por los cuales la mujer estaba ya muy aburrida es porque ella le dijo, por favor, no renueves con el City, dedícanos un ratito a nosotros. Y el hombre reafirmó, pues, su contrato con el City. Entonces la mujer se cansó. 30 años de matrimonio. Que además... ¿Versus cuánto que le van a pagar en el City? Uy, no, ese le pagan una plata, que ahí la mujer debe estar como pendiente justamente de esa renovación, porque ahí le cae una buena plata, yo creo. Él de por sí no debería estar con una chica tanto tiempo. Él es... ¿Usted qué sugiere? Él es homosexual. No, hombre, pero ¿cómo no? ¿Es linda la mujer de Pep? Pues, digamos... Ya la belleza... Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Ya la belleza reposó con su... No, ante los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Qué edad puede tener esa chica? ¿50 palos? Por ahí debe tener, ¿qué? Guardiola es del 73, si no me falla la memoria. ¿Cristina Serra se llama? Sí, es del 73, es Guardiola. ¿Qué año es Cristina, Nicolás? Troller. Ella debe ser, ¿qué? Ella... No, yo no creo que sea mayor que él, ni mucho, pero tampoco son medio contemporáneos, pensaría yo. ¿De qué edad es la señora? A ver. ¿Y la belleza reposó? Ante los ojos de Dios. No, pero. Todos somos iguales. Ella tiene. No, es que este es tipo. Es difícil porque. Sacarlo de la serie. No, Nelson malo. Pero es que. Digo que tiene 52 años. Ah, o sea, están ahí. O sea, son contemporáneos realmente. ¿Y la dejó la madurez, la belleza? No me parece que está tan mal, ¿sabe, Jaime? Nicolás la está... No. Usted la está despreciando, diciendo que ante los ojos de Dios todo el mundo es lindo. Pero, ¿es o no es así? O Dios dice, no, usted es feo, usted no lo... Espectaculares. María Guardiola... Bueno, Valentina Guardiola sí está chiquita, pero María... Por favor, mire, María Guardiola. Sí, es bonita. ¿Qué edad tiene María Guardiola? 24 años. Es bonita. Ese es para usted, lo que pasa es que llegar allá... Solo los pasajes no tiene cómo pagarlos. Ella no fue la que sobrevivió al atentado ese... No ver más ese Chihuahua de Ariana Grande. Ella estaba ahí. Desde los premios Globo solo hasta en la sopa. Ya, cambiamos de tema. A un joven de test, ¿cómo es el tema del día? El tema del día es, ¿a quién no quieres ver este año? A un grupo de testigos de Jehová golpeando insistentemente en mi puerta un domingo a las 6:30 a.m. ¿Pero existen todavía? Es que yo hace rato no veo. Nota, Nico, no voy a permitir comentarios. Nota. 01. A todo el mundo en general, a mí déjenme tranquilo en mi casa, en mi soledad. Sin bullicio y la normal hipocresía de la gente. Yo acá. Bien, divirtiéndome con usted. Eso es Mida. Así. Nota, Nico. Schmida, vamos a ponerle 5-4. Pues no quisiera decir eso, ya que en diciembre en una reunión me dieron licor adulterado y casi quedó como topacio. Ciega. Así que después de eso prefiero ver hasta el gota a gota de lo que debo. ¿Cómo va a tirar el topacio? Una ciega. Claro, muy buena. Grecia Colmenares, hombre. Divina era, ¿no? Linda. Larga vida al maestro Jaime y su equipo. Este año quiero ver a una mujer que me trae loco desde hace mucho tiempo y hay química en exceso. Laura Villamizar. En Cúcuta. No. Saludos originales. Muy bueno. Nota. Schmida. Vamos a ponerle 5-4. Santiago Ángel de la FM escuchándolos, pero tira algo, hermano, porque. Schmida. Tíranos una novedad, Santiago. Schmida. Llega dentro de 3 días la novedad, pero. Sí, digamos que novedad. Lo de la novedad no le cae tan bien a Santiago. Espere que nos va a sorprender. Schmida. Él fue el que me contó que la señora. Cabal va a la posesión de Trump. Pero eso se sabía. No, yo no sabía. No es novedad. Saber. Schmida. Voy a meditar. Schmida. Mari, otra reforma tributaria. Ah, que la van a sacar a las fuerzas, ¿no? Sí, a las patadas. Uy, no más. El gobierno insistirá en otra reforma tributaria. Es que no tienen plata. Y tienen que recaudar como sea. Ashmida. ¿Cuánto hay que recaudar? ¿Cuántos millones? Es que se fue todo en lo del... en la UNGRD. Sí, ahí es que mucho riesgo en este país. El presidente le pidió la renuncia al director de la DIAN. Era Mr. Taxis. Era un... ay, no, Mr. Era Taxis. Un... sí, Dios mío. ¿Qué gran era? TikTokero. Exacto, para ser ministro era un gran realmente TikTokero. Una pesadilla. A Pacho Vélez y su séquito de vilas del fútbol con cada acción confirman sus calidades soquetes. 10. Schmida. Vamos a ponerle 5. ¿Qué es Schmida? Una palabra coreana que es que se usa, digamos, como pa... ah. No, pero ¿para qué es? ¿Qué? ¿Schmida? Sí. Aquí le tengo la definición de Schmida. Ellos no hablan Schmida. Sí, ¿cómo que no? Como alemán. No, Schmida. Schmida. Alemán. Cada vez que habla, mire, por ejemplo, Schmida. Abrigo, ¿cómo se dice para meterle? Es la forma honorífica formal del coreano utilizada para dirigirse con respeto. Fíjese yo lo respetuoso que soy. Hágame el favor y me averigua cómo se pronuncia, pero eso de Schmida, un coreano, no. Si usted notó una gran diferencia, otra roja. No. No, es que sigue. Por ejemplo, dicen, el director viene. Entonces, Kashimida. Estoy aprendiendo. Un coreano no hace eso. Y le voy a pedir un favor, si vuelve a hablar de Corea, otra vez le meto una pero roja. ¿Cómo así? No más. Smida. Smida. Smida. S-I-S-M-I-D-A. Smida. Pero ellos lo dicen de manera legendaria. ¿Cómo se dice? Póngalo, como a ver cómo Schmida. Suena. Smida. Dicen así. ¡Rojo! ¡Pero no me saque roja! De una. Pero porque dos rojas y no hemos completado una hora de programa. Es que está muy mamón. Pero... ¿cómo era de paso, Orlando? Es que siga con la vaina del Corea. Es que no sé por qué nos quieren meter a Corea acá. Porque como dicen, no, solo trae notas de Argentina. Solo trae notas de Argentina. Ya hizo una de Corea. Quiere quedarse con el Cospi. El Cospi no le importa a nadie. Entonces, todo es Corea del Sur. Cada vez que nombra Corea del Sur, roja. No me lo pregunte. Dice Corea, roja. ¿Quién le importa Corea del Sur? ¿Ha ido? No ha ido ni a 5.000 kilómetros de allá. ¿Cómo queda el arepaso? El arepaso, Orlando menos 14. ¿Qué pasa? Es que dice que se pronuncia como Sumnida. Exacto. Sumnida. No, es que dígame, yo lo busco aquí. ¿Cómo está queda? Muy mal pronunciado. Orlando menos 14. ¿Cómo se escribe? Menos 4. Nicolás menos 5. Y dice, se pronuncia como 6. Pero entonces, léalo bien. Nicolás va antes que Michel. Entonces, Orlando menos 14, Nicolás menos 5, Michel menos 4, Troller 6. Ok, búsqueme cómo se pronuncia. Póngame una coreana. ¿Cómo se escribe, hermano? S-M-I-D-A. Esa es la última palabra que se habló de Corea hoy. ¿Por qué? Porque yo no quiero que este programa sea un relleno de pendejadas. No es un relleno. Coreano. A mí me parece que hay que... ¿Cómo se escribe? S-M-I-D-A. Vamos a ver cómo se dice. No, yo aquí estoy. Si usted no pudo, yo puedo. No, a ver. Estoy poniendo acá. Smida. A ver. Smida. Smida. Semida. Smida. Dice que Schmida. Smida. Smida. A ver. Otra vez. Smida. Semida. Bueno, vuelven a hablar de Corea del Sur en este programa. Cada vez que oigas Corea del Sur de la boca de él, es roja, no me preguntes. No, es que muy cansón. Tiene una nota de cuarta categoría del ¿perdón? Y se metió media hora. Nota económica. Pésima. Y siguió. Que es que el COSPI afecta a la economía colombiana. Es el payaso. No, usted fue el que dijo eso, perdón. No, usted me dijo. Es que eso puede afectar a los países emergentes. A los emergentes. No afectará a nadie. No afecta ni a Estados Unidos. Es que pero Corea es que Estados Unidos no es un país emergente. No, cualquiera. Pero Corea es un moco. No. ¿Cómo va a decir eso? Es un moco en el mundo. Es uno de los colosos de Oriente. Muy lindo, pero vaya allá, y conoce, es divino. Arepaso. Arepaso número uno, por favor. Vuelve a Corea roja, no me pregunto. Pero dice la palabra Corea roja. En no los originales. Gracias, Corea roja. El arepaso. Meten unos cuentos tan estúpidos. Pero... We'll be right back. porque no tiene notas. Un concurso ¿qué? Donde la chepa, la chiripa y la leche acuérdate. Superan los conocimientos. Y tú, Raúl, cada vez que piensa, diga Corea, pero el que no y si hace parte de un arepaso, ¿qué hago? No lo voy a por solo no molestarlo, no lo voy a hacer. Tenía uno y ya lo cancelé. ¿De qué? ¿De a qué lugar? Y si dice Cospi y si dice Schmida, cualquier no, vaina estúpida, esas es mejor que no puedo decir. Roja, porque es que es cansón, es que no aporta nada y es chistosito en su grupo ese. Orlando, ¿su opinión? Totalmente de acuerdo. O sea, es que más claro no puede ser. Un pendejo. ¿En qué fecha exacta fue el tsunami de Tailandia que dejó 230 mil muertos? Exacta, día, mes y año. Allá estaba Claudio Amor en la puerta. Estaba con Simón Brand y los niños. ¿Sobrevivieron? No sé, usted no ve MasterChef. Cada día tiene más fuerza. Más música. Más música. Tome su tiempo. Día, mes y año. Esto lo define el día y el mes. Ponga día, mes. Sí, ahí está. Michelle, ¡no! Imagínate que con la visa Ocre me dan 200 mil pesos de descuento. ¡Uy! Michelle, ¡no! ¿Pero por qué hace así? Porque le dice a uno, aquí todo el día dice, ¡no! ¡No! O lo va a negar, Nico. Esto se define con el día yo no tengo idea. Y el mes. El año se lo sabe todo el mundo. No, ni idea. Tengo ni idea. Orlando, no. Enero 5 del 2000. Bueno, menos 2 para Michelle, porque contestó no. Claro, y eso no es así. En los originales. Pero ese es un menos 2 de no respuesta. Pero los menos 2 están vivos. La correccional. De brutalización. Del término de bestializar. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, Orland, I corrected her. Enero 5 del 2002. Yo me pifié. Está muy grave para Orlando la situación. No. Orly está bien. Yo lo siento bien. Nicolás, enero 15 del 2015. Yo lo siento bien, Orlando. ¿Qué? ¿Sacó a Orlando? Ahora usted brutalizó, pero no bestializó. Y Carl, enero 13 del 2013. Oye, pero ustedes, ¿en qué andaban, hermano? Fue el 27 de diciembre del 2004. Ya estaba mejor tiempo, Orlando. Es que si hago eso es porque se cumplieron 20 años. Tsunami victims remembered 20 years later. Pero es que la gente no es consciente de que se llevó a 230. Ya tanto tiempo, qué horror, hola. Este periódico es el Wall Street Journal del 27 de diciembre. O sea que fue el 27 de diciembre del 2004. Es que yo me desisté, se llevó a 230 mil. Pero eso sí no importa. ¿Usted sabe que eso pasará en Estados Unidos? El cirilí que nos tendrá. Si pasa en Phuket, Colombia, ¿no? Era Phuket. No, era distinto. ¿Sí? Pero cogió Phuket. Pero en Colombia nadie se hubiera enterado en el mundo. Pues sí, aquí hubo como un tsunami en Maremoto. En Tumaco. En Tumaco, pero sí. La pregunta es, ¿230 el año qué? ¿77 creo Colombia, que fue Colombia, el mundo nos 81, hubiera recordado? 81. ¿Usted ha visto que el mundo 82. Recuerde a Armero? No, sí. Armero sí. Pero una Armero vez sí, en... Armero sí. Pero digamos, lo que dice Carl, el maremoto en Tumaco, por ejemplo, ese ni aquí en Colombia la gente se acuerda. Nadie se tiene por qué acordar. Exacto, de acuerdo. No, pero Armero sí. una vez en la vida, porque hizo parte de un documental. Pero que usted diga que todo el mundo referencia a Armero, recordemos. Pero se Armero, tiende a olvidar, cada 20, ¿no? Cada 40 años. Sin duda. Sobre todo porque fue pegado a lo del Palacio de Justicia. En el 2025 se cumplen 40 años de Armero, ¿no? Sí. Y no va a pasar nada en el mundo. Aquí en Colombia hay que hacer un homenaje. ¿Eso fue por ahí en noviembre? Noviembre sí. 13 del 85 fue eso. Eso nunca les voy a hacer esa de paso porque el señor es doctorado en el coso de Armero y en Corea y el COSPI. Y le ha costado sangre. Y en el idioma. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Eso era alemán, chief. Schmidt, sí es. La no, correccional. Pero quedó como un cuero. Estaba viendo muchas series, entonces. Quedó como un cuero. O sea, agarré ya la sangre. Calamar, hermano. Ahí dicen un jurgo así. Pero no. No. Schmidt, ¿cómo es que es? Man. ¿Les digo? Otra roja con mucho. Pero era para. Es que me parece muy sonora la palabra. Semita. Semita. Semita. Sí, suena mucho más coreano que. Schmidt. Imbécil. Despegamos. ¿Cómo queda el arepaso, Orlando? Entonces, queda Orlando menos 14. Nicolás menos 6 junto con Michelle menos 6. Pero minutos. Pero si Michelle. Michelle falló 2. Claro, sí, claro. Pero ya está arriba de Nicolás. No, pero sí, tal vez Carl tiene razón. No, él estaba ver, en 5. Michelle estaba Michelle en menos 4. Y menos 2 no son menos 6. Sí, pero antes, Nicolás. Así va a ser, así va a ser este año, Orlando. Porque lo Nicolás está en menos 5. Que me suena que acaban de poner menos 1, es menos 6. Claro. Sí, está perfecto, está perfecto. Bien. Amarilla este para el señor Troller por canzón. Oh, pero ya está. Los originales. Me pareció que estaba más arriba, pero bueno. Sí, yo pensé. ¿Quieres seguir defendiendo? No, me ojalá que vaya a la B. No, si sigue cuestionando la roja sin directa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero sigue usted la paciencia que tiene con otros integrantes de la mesa? No, porque es el primer mientras error. Yo he traído cultura. No, pero quietico, pero yo estoy hablando de cultura, de notas. Acuérdate económicas. Que no tienes que preguntarme. Me tiran la roja de una. O sea, no me tienes que preguntar y usted tampoco. Usted tiene que ir a matar. ¿De acuerdo o no, brother? Sí, señor. Bueno, tú te vas mañana, ¿no? Cuéntanos. Quería saludarte para tu despedida. Ay, muchísimas gracias, Jaime. Sí, mañana es mi intimidad aquí con los originales en la parte de producción. Entonces, pues aprovecho este espacio para decirles a todas las personas que estuvieron aquí conmigo, Jaime en cabeza, Nico, Michelle, Emilio, Orlando y Carl, y también en la producción, en el máster, a Cristian, que muchas gracias por todo, y a los oyentes que también, pues, uno genera un cariño y un vínculo a través de las redes sociales con ellos. Aquí estamos con las puertas abiertas, al menos yo, los demás te venden. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl y Lito. Buena música, suerte. Hermano. Muchas gracias. Listo, vamos con algo setentero, algo de soul, de este hombre que comenzó su carrera con el grupo The Temptations, y este tema fue éxito en 1974, Eric Kendricks, Boogie Down. Aire, sosténgalo. Está mal pronunciada. ¿Qué? La palabra. Bueno, el tipo se sacrifica por un grupo de gente que lo quiere, que le gusta oír solamente cero contenido. Le gusta oír repetir lo mismo todos los días. Esto es nuevo. Entonces no se puede ni lo nuevo, ni o sea, no se puede nada. Ni lo nuevo, Orlando, ni lo viejo. ¿Usted qué opina? Pero cortico porque usted es patrocinado. Es que no puedo decir la palabra clave mía de siempre, porque es verdad, ya sería ser redundante. No la puedo decir desafortunadamente en este momento. Oye, estás muy pasito, Orly. Pero ya la han escuchado, ya saben, para mí el concepto de mi amigo el Puma, mi amigo el Calvo. ¿Cuál es? Entonces, no, estamos patrocinados. Está patrocinado, Orly, cuidado. Pero es una persona insoportable o más. ¿Sí oyó lo que dijo? No oí, dígalo. Dijo, shh. No, pero dígalo porque es que por estar patrocinado no nada por el bravos. Es que es un pendejo, Jaime. A ver, Troller, destinos. Bueno, salió una lista de la revista Time Out, que es una revista de lo que hay que hacer en las diferentes ciudades. En muchas capitales del mundo existe esa revista. Pero sacó, revista bastante desprestigiada. Pero eso tuvo su momento, Jaime. En Time este out. Momento no tiene ¿no? ningún momento, pero dele. Si pero bueno, sacó referencia. Las 50 mejores ciudades del mundo en 2025. ¡Hombre! Y pues, le voy a leer las primeros 10. No, pero lea lo que le parece curioso. Bueno, lo que sí. La primera importante, Ciudad del Cabo, la número uno. Sí. En Sudáfrica, pues, por muchas cosas. Bangkok, en Tailandia, la segunda. Nueva York, la tercera. Melbourne, la cuarta. Y Londres, la quinta. De ahí para abajo hay cosas que uno... De hasta la 10. Bueno, la número 6 es Nueva Orleans. Séptima, Ciudad de México. Octava, Oporto. Novena, Shanghai. Y en la décima, Copenhague. Después, vamos a saltar rápidamente al número 20, que es el que nos concierne, y es Medellín, Colombia. Mire. Que está justo detrás de París. Ajá. París es la ciudad 19 y la 20, Medellín. Mire. Y quedamos por encima de Madrid, en el puesto 22, Berlín, en el puesto 23, Dubái en el 24, ¿sí? Singapur en el 25, 26, Río de Janeiro. O sea, nos fue muy bien. 31, Tokio, por ejemplo. ¿Quién puede pensar que Medellín es superior a las ciudades que usted nombra? De hecho, está muy pues abajo en el ranking. Está abajo en el ¿Bogotá ranking. ¿Bogotá no sale? No, Bogotá no sale. De Colombia solo clasificamos con Medellín. ¿Y usted qué piensa? Pues yo pienso que Medellín está en un buen momento, Jaime. Por encima de Singapur y pues no sé qué aspectos se tuvieron en cuenta. Porque como cada uno, pues algunos que cogen la comida, otros claro. La seguridad. Pero Medellín, otros... ¿qué tiene sobresaliente versus Singapur? Pregunto. Es que no conozco Singapur. Yo hace rato no voy a Singapur tampoco. Pero digamos por encima de Río de Janeiro. No tiene, digamos, el alumbrado. Sí, pongamos una vaina, claro, más terrenal. Ajá. Pues Río de Janeiro tiene sus playas y todo, pero pues hay mucha inseguridad. Medellín ha mejorado mucho eso. ¿Pero no es bonito Río? Sí, es bonito, ¿para qué? Es la ciudad más espectacular del mundo. ¿Y chicas? Chicas también hay en Medellín. ¿Y en Río? También, hay más garotos. Sí, pues sí. Pero bueno, cada uno tiene su ranking. Está bien el ranking. Los no, pues sí. De Colombia. Claro, me parece que está ¿Y bien. ¿Y Berlín? Berlín cayó al puesto 23, Jaime. Ha pasado, ya ¿Y pasó en el de 21, moda. Es que usted se saltó el 21. Hanoi. Hanoi, eso es Vietnam. Vietnam, ¿no? Sí. Sí. Así no lo conozco. No sé si debe ser chimba. Pero fíjese que no aparece, ¿no? Y mire, y Seúl, la por ciudad ejemplo, preferida de Nico, por ejemplo, puesto 42. Ah, o sea, Medellín está 22 puestos. ¿Quién hizo esa lista, hermano? Time Out, la revista que usted dice. Por eso le dije que esa lista está muy relativa. No, pero. No, pero apoyemos. Oh, sí, sí, está pues, bien, claro. Hoy los invitamos a descubrir la ruta del Oriente Cundinamarqués. Desde Caques hasta Choachí, esta ruta ofrece una mezcla perfecta de naturaleza y cultura. No se pierdan el Parque Nacional Natural Chingaza y la impresionante cascada La Chorrera en Choachí. Además, pueden disfrutar de actividades como senderismo, aviturismo y turismo comunitario. Y no olviden probar la deliciosa gastronomía. Desde mazamorra chiquita y tamales de calabaza hasta el piquete chipaquense y la cuajada con melado de panela. ¿Listos para la aventura? Solamente tienen que visitar www.cundinamarca.gov.co y para más información pues entran allá y planifican su próxima escapada. Así que nos vemos en la Ruta del Oriente Cundinamarqués. Vamos ahora con una gran cantante canadiense de Montreal, para ser exactos. Ella es una mujer que ya lleva como unos buenos 15 años fácilmente en la escena del jazz. Fue apadrinada por Quincy Jones en su momento. Ella se llama Nikki Janowski. Esto se llama Kaboom Pow. Fuiste la reina de Colombia. Señorita Colombia, 1991. Y llegaste hasta primera finalista en Miss Universo 1992. Fuiste reina por un año. que es un reinado corto para ser una reina, pero largo si se compara con los 6 meses que duró el de la primera reina de Inglaterra en 1553, Lady Jane Grey, quien asumió el trono con sus 16 años y murió con solo 17. Pero este año, ese año tuyo, que ese año que duró tu reinado, Paola, es como si no se hubiera acabado nunca. Se nos ha hecho eterno, como la presidencia del presidente eterno. Tal vez porque fuiste la reina de reinas, incluso por encima de Susana Caldas, la consentida de Doña Terra. Tal vez porque con la revista Cromos ganaste el título de la reina del siglo. Y aunque eso fue el siglo pasado, ya va un cuarto de siglo del siguiente siglo y aún sigues reinando. Al parecer, quieres ser reina hasta el día de tu muerte, como las verdaderas reinas, que solo con su muerte cesaban su reinado. O cuando abdicaban, pero a ti se te ven ganas de todo menos de abdicar. Así que será la muerte la que a tu reinado pondrá fin. Solo de esta manera dejarás de salir en desfiles de moda, en películas, en seriados gringos, en novelas colombianas, en programas de concurso. Dejarás de ser juez y parte, como cuando fuiste jurado de Colombia Tiene Talento, Colombia Next Top Model, y tu cara me suena. Y cómo no me va a sonar tu cara si sales hasta en la sopa. Oh. Hasta el amor en los tiempos del cólera al lado de Bardem y John Leguizamo. Fuiste Ana en Nana ni Nadie. Y fuiste Paola en Hola Paola, que era un programa de televisión y no la revista Hola, donde no dejas de publicar historias de tus éxitos, tus viajes y de tu familia que ya cansa tanto como tú. Es que salen hasta en comerciales de champú. Me imagino que porque no tienes un pelo de tonta, pero nos tienes con los pelos de punta, con tanta salidera, con tanto protagonismo. Por eso contigo morirá tu consorte real. Esa especie de príncipe Felipe, el duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel. Con la diferencia que antes de casarse, él ya era Felipe de Grecia y Dinamarca. Y se casó con Isabel antes de que ella fuera reina. Un hombre de punta en blanco, siempre con su uniforme, con su pinta para ir de cacería o de safari. Cuando no estaba en pijama, claro, porque la verdad no hacía un carajo, salvo acompañar a la reina, vivir como mantenido y salir siempre en las fotos. En eso sí, se parece al consorte real de nuestra señorita Colombia, Alejandro Estrada, el publicista, cuya profesión le ha servido solo para publicitarse a sí mismo en las redes sociales y las revistas del corazón. Alejandro Estrada, el original, porque Alejandro Estrada, el impostor, ya fue enguillotinado por payaso. Sí, claro. Será la primera vez que dos personas que se llaman igual sean enguillotinados con sus parejitas. ¡Qué casualidad! Y tus hijos, el príncipe Emilio y la princesa Sofía, que apenas empiezan pero que ya tienen ínfulas de protagonismo, también tendrán que pasar a mejor vida. Si es que hay mejor vida que la que ustedes se dan. Es mejor no dejar herederos. Solo basta ver lo que pasó con otro Turbay, el nieto de Julio César Turbay, tu tío abuelo. Ahora quiere ser presidente. Pues para que no haya ninguna posibilidad de alargar este turbayato, o este reinado, perdón, que debió terminar hace muchos años, es mejor pasarlos a todos por la cuchilla. Dios no salve a la reina. ¡La guillotina! ¿Cuánto se llevó? ¿4? Cuatro nomás. Me recuerdo los nombres completos. Paola Turbay, Alejandro Estrada, Emilio Estrada Turbay y Sofía Estrada Turbay. Es que Emilio se parece a Alejandro Estrada en las últimas fotos. ¿Yo? Nota, Nico. 5-4. Para mí, 12-8. Para mí, 14. Tocaba, es que... No, pero pobre, pero... Pero pobres, ¿por qué? No. O sea, era una vida de... Pero, ¿y qué hacemos? Pero eso es envidia. ¿Qué? Reyes. ¿Pero le da envidia? ¿Y qué? Pues es que uno cuando maneja la guillotina mata por envidia, ¿o no? Todo es envidia, claro. Claro. Es nuestro... Es el motor. La forma de vengarnos. Pero ¿usted motor. Considera que sí estaban sobreexpuestos? No, me parece. Sí, claro. Un poquito, poco. Un poquito. Es que un reinado de Colombia debe durar un año. Como dice la constitución del reinado. Y el de Miss Universo dura un año. Pero sí, si un año. Uno lo tiene, no tiene ese año. Exacto. Pero uno, un reinado desde el 91. De Analía, donde ella es antagonista. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Sí, señor. Uy, vaya, vaya. ¿Han visto las promociones? No. La venganza de Analía. Y entonces, pero entonces ella es la antagonista y la protagonista. ¿Analía? ¿Qué? Sí, la misma. ¿Cómo? Cambiar a Analía es equivocarse. No, qué choque de pero trenes. Antagonista. Qué choque de yo no titanes. Sé si Analía era buena o mala en la novela. Buena. No digo de ser humano. De ser humano, ¿era la buena o la mala? Yo creo que era la buena. La buena, buena. Mataron a toda la familia. Sí, le quebraron un poco y de esta gente. Esta chica debe ser la mala. ¿Será? Pues es el antagonista. O las dos. Bueno. Las dos son buenas. Claro. Nah. No, jodas. Ahora es mala. No. Oh, se le olvide que en el mismo comedor. Bueno. Bueno, muchachos, ¿por qué no hacemos programa? Debe ser canción. Quiere que le meta otra ronda. Pero ahora entonces. Emilio, música. Listo, vamos a continuar ahora con una de las mejores voces de Brasil, una gran guitarrista, compositora, cantautora, Joyce Moreno, más conocida como Joyce, y este es su tema más famoso del 80, Feminina. Bueno, ustedes se preguntarán por qué Cleveland Clinic, ya después comentamos. Voy a saludar a Pía Barragán, pero primero, Pía, quiero darte mi mayor abrazo por la muerte de tu madre, Rosalba, que considero que fue una persona ejemplar y espectacular para todos nosotros. Bello. Muchas gracias, Jaime. Sí, tú que la conociste, pues sí, sí, era una mujer fuera de serie, vivió una vida intensa, sí, una mujer increíble, única, una gran madre. No, y muy, inteligente, y muy capaz, y muy arrolladora, y todo lo que hizo, ¿no? Sí, exactamente. La describes divinamente. No, y luchadora política. De política contigo. Y muy radical en sus pensamientos. Pero sí, me hace mucha falta ella, pero espero que lo asimiles, pero sí estaba por decirte esto al aire. Ay, de que me da mucha tristeza la muerte de doña Rosalba. Sí. ¿Qué sí, apellido todos, tenía todos, ella? ¿Roldán? Rosalba Rendón, Rendón, de los Rendón de Río Negro, Antioquia. Pero ella nació en Ubaté. ¿De qué edad murió tu madre? De 89 años, entonces calcula la cantidad de vida que le tocó vivir. Recordaba, siendo chiquita, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y luego viniendo a Bogotá a estudiar acá y la evolución y el crecimiento de una Colombia que vivieron nuestros ancestros, otro país, ¿no? Otra circunstancia, pero ¿de qué edad murió tu padre, Pita? No, mi padre sí murió de escasos 40 años. ¿Pero en qué año? En el año 71. Entonces, bueno, entonces en ese tu momento, madre es una guerrera, es valiente, ¿no? Es una guerrera, sí, no, es valiente. Hay que vivió una vida de película, creo yo, porque quedarse viuda a los 34 años con cuatro hijos, yo la mayor de 5 años y mi hermano menor Daniel de nada más 3 meses, pues la hizo convertirse en una supermujer, en una Wonder Woman, porque nos sacó adelante de una manera increíble y era de las mujeres de su época preparadas, manejó, para que sepas, extensión cultural, que era como el IDARTES de lo que es ahora la alcaldía de Bogotá. Entonces teníamos sus hijos una presencia privilegiada para ver a todos los artistas que pasaban por la media torta, y era muy divertido ser amigos de los, no sé si tú te acuerdas de esos grupos, de los amigos. Claro, que la media torta era obligatoria, artista claro. Que llegaba a Colombia tenía que cantar en la media ley. Torta obligada. Y si no ley, cantaban, lo metían todos. Preso. Y muchos hicieron meter presos y a otros los metieron, sobornaron. En esa época pues el soborno era increíble. Pero a nosotros nos inyectó una dosis de sensibilidad artística desde chiquitos, y eso era muy divertido, estar en la trasescena con esos artistas en la media torta. Entonces tenemos muchas anécdotas muy divertidas de todo lo que vivimos al lado de mi mamá. Bueno, Pía Barragán es una importantísima ejecutiva de Cine Colombia y maneja, es como la cabeza de lo que es el cine independiente. La distribuidora. La distribuidora del cine independiente. Discúlpame mis errores, pero es que saberse todo es muy difícil. Yo te ayudo. Entonces, me llamó la atención hoy, por lo cual llamé a Pía, de una invitación súper linda que me llegó. Y que seguramente la voté porque... Ah, no, aquí está. Entonces me llegó una invitación súper linda. Pásasela a Emilio, por favor. Sí, ya se la voy a dar a él para que vaya con quien quiera, porque él sí va a ir. Entonces... Okay. Y hay un cóctel de bienvenida y lo leí, muy bonito todo, de Cine Colombia, y dice la presencia de Jacques Audiard y Carlos Sofía Gascón, y eso es mañana a las 6:30 en el Multiplex Avenida Chile. Bueno, no importa, sí. No pueden entrar, tienen no. Que ir invitados, o sea que no vayan. Sí, no, lo maravilloso, exactamente, me alegra que lo digas, porque pocas veces logramos que Colombia y que Bogotá se cuele en la agenda de estos artistas internacionales que van a Los Ángeles, van a Londres, van a México y a veces pasan por Brasil, pero que Bogotá esté en el mapa de la agenda cinematográfica nos parecía muy llamativo, y lo logramos. Ok, entonces, a ver, para avanzar un poquito, sí me equivoqué, pero recomiendo a los oyentes que no vayan porque no nos dejan entrar. Hay que estar invitados. ¿De acuerdo? Ah, no, pero ya pueden comprar las boletas para ver Emilia Pérez. Pero eso es a partir de hoy. Ya están a la venta. Sí, ya está a la venta. Ya se estrenó la película. Mañana será la premier con este par de personajes. Y porque hablé un poquito del doc y el consultorio, porque es que la historia es una persona que se transgeneriza. Es un hombre que se quiere volver mujer. Y no va a dañar la película, pero es un narcotraficante que se quiere volver chica al comienzo de la película. Y pasa de ser manitas, no me acuerdo el nombre. Manitas, sí. Manitas, su alias. A volverse otra mujer Emilia que se llama Pérez. Emilia Pérez. Exacto. Y Emilia Pérez es una transgénero española que se llama Carla Sofía Gascón. Esa es la parte médica, que hoy es una locura lo que hace la medicina con el tema del transgenerismo. Pero lo importante de la película es que esta mujer está en todas las listas ganadoras de muchas cosas. Seguramente va a estar nominada al premio Oscar como actriz principal. Que se lo gane o no importa, pero ese es un paso muy grande. Ella y Selena Gómez y Joe Saldaña se ganaron el Festival de Cine de Cannes, las tres, al premio de Mejor Actriz. Las cuatro, porque también estaba Adriana Paz, la mexicana. Ah, no, esa sí no me acuerdo, pero es que no me exijas tanto. Las cuatro. Yo trato, pero no garantizo. Y la historia más linda de esta película yo me fui a ver la película solo en Miami. ¿En qué? Nueva York. Y yo tenía un estado mental muy malo. Estaba en otros temas. Y a la hora y media, la película dura 2:20, y a la hora y cuarto dije, si no le estoy parando horas a la película, yo me voy. Teatro París, al lado del Plaza, en la calle 58 con Quinta Avenida, un teatrazo divino. Y yo me fui y me dijo, ¿cómo te fui? Y le dije a Cris, es que sabes que es que estaba muy perdido, pero no por la película. Y al otro día fui y dije, tengo que rematar esta vaina. Y la conclusión es que es una película maravillosa, buenísima, unas actuaciones maravillosas. Tiene el hándicap, que le quería preguntar a Pía cómo manejarlo, de que es una película musical. Y los musicales son un tema medio complicado en América Latina, pero yo creo que es un musical distinto porque la música es moderna y me parece que la música hace parte fundamental de la película, como en todos los musicales. Entonces te quería preguntar cómo manejar eso para que los oyentes vayan y no se asusten o no se incomoden, sí, no entiendan que, eso. No, yo creo que los oyentes deben saber que las películas que son inusuales, que son diferentes, que nos plantean un universo novedoso, las agradecemos muchísimo. Eso lo podemos ver con películas como La La Land, que a la gente le encantó, y como películas como Parasite, que no tenían como muchos referentes. Esta película tiene ese componente de novedad, que es una película tan refrescante, tan única, tan especial, con unas actuaciones absolutamente increíbles, y eso se agradece muchísimo. Y lo musical, como lo ha explicado el director de la película, Jacques Audiard, él planteaba al principio hacer casi como una ópera y darle a cada artista una voz, una melodía, y resulta que, como es admirador de la cultura mexicana, y en Latinoamérica todo lo cantamos, incluso las penas, los dolores, y en todos los momentos de dolor incluso hay también música al lado nuestro. Entonces la música viene a reforzar el dramatismo y se siente muy suave. Nadie sale de la película diciendo acabo de ver un musical, Jaime. Es sí, muy es particular verdad. Eso. Nadie sale diciendo esto era un musical. La gente dice qué película tan extraordinaria, qué película tan extraordinaria. Entonces yo creo que es no hay que asustarse por eso. Tiene componente musical indiscutiblemente. Selena Gómez canta increíble. Zoe Saldaña también lo hace muy bien. Los números, además de tener música, tienen es una música compuesta por dos compositores franceses extraordinarios, Clément y Camille Ducol, y se pasa, es muy suave, es como una ola, es ondulante, no te atosiga la música, y no es una película cantada, ojo con eso, que se puede confundir que es una película cantada. Entonces incluso hay momentos y escenas muy íntimas en donde el niño le canta a la protagonista, y es uno de los momentos. Yo he visto la película 5 veces. Esa canción a mí siempre me hace llorar, o la canción en donde hay una evocación de los desaparecidos que lo hacen con un respeto profundo, yo siempre lloro, porque es una canción que creo que incluso los colombianos podríamos también interpretar, ¿no? Y bueno, no, yo creo que lo más importante es oír la banda sonora, ver la película y hacerse un criterio propio, porque la película sí es muy contundente. Y la gente que quiera ver también acción, hay muy buena acción, porque es una película que tiene de centro la droga. Entonces pues, eso es pues, excelente, es que, claro, porque es que si la película arranca, es de amor, yo no hubiera vuelto la segunda vez. No, habrá amor, pero tiene un escenario muy universal y está muy bien manejado, y a mí siempre me llama la atención porque en México el papel de Zoe Saldaña me parece maravilloso, Pía. Yo creo pues que esa chica se puede ganar el premio Oscar actriz de reparto. Yo ya hice mi apuesta por el Oscar, y yo se lo voy a dar a Zoe Saldaña, porque fíjate que Hollywood la ha tratado muy bien. Es una dominicana educada en Queens, que estudió además... Pero habla bien español, ¿no es cierto? Sí. Habla perfecto español y hace el papel de una mexicana, dominicana mexicana. A la que le queda bien. Muy difícil a esa Selena Gómez, y así es, no, muy pero es que Selena en la película, es que la gente critica a Selena sin haber visto la película, que eso es absurdo, y resulta que Selena en la película es una gringa como ella, y Selena, que es una migrante mexicana que llegó a México chiquita, o creo que contaba que en la escuela ella trataba de hablar español y le hacían bullying por hablar español. Entonces sus padres mexicanos la protegieron del acoso de los niños en Texas, diciéndole por favor hable solo inglés, porque si no, o sea, nosotros los migrantes sufren muchísimo también en Estados Unidos. Y sí, eso está pasando ahora. Entonces, no, pasa siempre. Cualquier migrante sufre si no habla perfecto el idioma. Y a ella le tocó aprender a hablar inglés y camuflarse con los gringos. Pues es que yo tengo una banquera y le escribí un mail en español y nunca me contestó, porque se llama Stephanie Rodríguez. Hoy la llamé. O sea, es una gringa de alta literatura. ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, habla una palabra de español. No, ¿no? Y entonces esta gringa pues es la que se casa con el mexicano y hace el papel de gringa casada con el mexicano, que está perfecto, no tiene que hablar perfecto español. Bueno, Pilla. Y lo habla muy bien, pero te iba a decir que hablando de todo de Saldaña y de su papel y por qué, creo que también es un papel muy importante para su carrera y definitivo. Ella le dice a Jacques Audiard que ella está muy feliz de estar en Hollywood, pero que curiosamente en Avatar la pintan de azul, en Avengers de verde, y que ella quiere salir en una película grande como esta, en un proyecto, dando su color de piel cafecito. No, pero entonces, es bonita, y ¿sabes que me parece muy bonita? Ella, es espectacular, linda. Y hace un papel poderosísimo, que tenemos que estar absolutamente orgullosos de ese papel de Zoe Saldaña, porque, mejor dicho, pone la vara muy alta. Y Carla Sofía, ¿qué me dices de Carla Sofía? Un poco grande, bueno, para mí, pero está muy bien. Yo debo añadir algo de eso. Sofía es grandísima, yo creo, ¿no? Es alta, es muy alta. Es una persona alta y guapa. Alta y guapa, mira. La conozco de madrugada, llega de madrugada a Bogotá y estaré en el aeropuerto recogiéndola. Ahorita voy justamente a recoger a Raquel. ¿Y cuánto tiempo se quedan aquí en Bogotá? Uf, así, solamente 48 horas, porque el compromiso es hacer una premiere y luego haremos una masterclass en la Cinemateca, y las boletas se vendieron el primer día, todo agotado. Bueno. Porque queríamos que los cinéfilos y los cineastas y se queden con esa experiencia viva de ellas. Y luego, pues, de todas maneras, esa masterclass que vamos a hacer, moderada por Sandro Romero Rey, se va a subir después a YouTube, a las redes de Si Hay Cine, que es el nombre de la distribuidora de Cine Colombia, el nombre comercial, digamos. Ok. Entonces, Pía, a través de YouTube. Finalmente, espero que hayamos comunicado todo lo que es la película, pero en una frase o en un párrafo, ¿por qué le recomiendas a la gente que a partir de hoy, perdón, una pregunta antes cortica, ¿cuántos teatros la va a exhibir a partir de hoy en Colombia? No, se estrena a partir del 23 de enero. Hoy, a partir de hoy, estamos en preventa de boletos. Ok, el 23, entonces, ¿cuántos teatros? Sí, el 23 es el jueves entrante, es el mismo día que se anunciarán las nominaciones a los premios Oscar. Por la mañana. Pues no. 8:30. Por la mañana, exactamente. Y ese mismo día estamos esperando llenar las salas de cine y estamos esperando que Emilia Pérez, así como tuvo 10 nominaciones a los Globos de Oro, se lleve otro tanto de nominaciones a los premios Oscar. Porque sí es una película diferente, refrescante, novedosa, y a uno no se le olvida esa película. Yo la he visto 5 veces y le sigo viendo capas y capas y capas, y los invito a que se dejen sumergir en ese universo y puedan hacer parte de la conversación que se está amplificando en el mundo entero. Además, más datos de esta película: es la película más premiada de los últimos tiempos, podría ser la película más premiada del siglo XXI, imagínate eso. Bueno. Entonces yo sí creo que hay muchos motivos para verla y comentarla. Bueno, mi linda, te felicito, cuenta con nosotros como aliados, te mando un beso grande. Muchas gracias a ti. Mi corazón y a todos con en tu, la mesa, Nicolás, con tu madre. Carl, chao, Pía, gracias. Gracias, Pía, chao. Yo a todos. Todos callados, todos asustados. No, bueno, pero un beso. Pero qué va, a ver. No, yo quería botar un dato. Yo la primera vez que vi a Zoe Saldaña fue antes de que se hiciera famosa con Avatar. Era un video de Juan Luis Guerra. Ella era la protagonista, se llama La Llave de Mi Corazón. Que no va a sonar. Bueno, Pidita, besitos. Chao. Se fue. Música. Cleveland Clinic lidera el cuidado cardiovascular con enfoque en prevención, procedimientos mínimamente invasivos, reemplazo valvular con tejidos propios y tratamientos avanzados. Más información en clevelandclinic.org/Colombia. Llega ahora Seal con una canción que es la que más me gusta de todo su repertorio. El disco se llama Human Being del 98. Esto se llama Color. Bueno, muchísima suerte a todos. Ah, Michelle. Michelle. Sí, mi Jaime. Dime, mi Jaime. No, por teléfono no vale, Michelle. ¿Dónde estás? No. Aquí, mi Jaime, esperando el avión para ir a usar mi visa ocre, que es el color de mi cuerpo. ¿Cómo? Por el sol. No. Por eso, pero tú quieres contestar. No, Jaime, mi mente está en la isla. Menos dos para Michelle. En los primera le paso, son dos. Ah, son dos, ok. La corrección. En el año 2014. Tranquilo, Troy, esto no es el fin del mundo. No ha empezado, tranquilo. Nervioso, ¿no? 2014. Ni siquiera ha dicho el enunciado. En el año 2014. Tranquilo. ¿Cuántos venezolanos había en Colombia? Presencia de venezolanos en Colombia en la última década. Hablemos del 2014. En el 2014. ¿Cuántos había? ¿Las tiré muy al ángulo? No. Usted pues, puede pasar. Yo me voy a pifiar igual, pero bueno. Ya tenemos el menos dos de Michelle. Uh-huh. Acá voy con toda. Ay, yo creo que me pifio, pero bueno. Carl Troller, 1.800.000. Menos uno directo. Uy. Originales. Porque es la correccional. No lo vi con siete números. Correcto. No vi que no escribió siete números. Cuando lo vi escribir. And my wife tried to prevent me from doing my duty. Orlando Rivera, 150.000. Corrected her. Dios te salvó. Gracias, Troller. Espero que Nicolás tenga cinco cifras. Es mi deseo. Nicolás, 500.000. Claro, escribió 500 y 1000 rápido. Un pendejo. Nah, te lo ha dicho, director. O sea, menos de 100.000. Oigan la cifra de lo que ve en Colombia en el 2014 para que vea lo que nos han hecho presidente Santos. Especialmente. No sé si Duque era amigo. Sí, Duque. 23.573. Ajá, Michelle, ¿y qué va con la segunda pregunta? ¿Qué? Jaime, estoy en modo flight. Ya está en el avión. Sí. Se quitó una parte de la ropa porque tiene mucho. No. Es isleña. Menos es dos. Isleña. Otro menos dos. Claro, porque es que la señora en lo contesta y me dijo que está en modo flight. Modo avión. La correccional. En el año 2024. Frente al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Cifra con corte a noviembre de 2024, ¿no? O sea, no, diciembre no lo tenemos. Sí. En noviembre calcularon. ¿Cuál es la presencia de venezolanos en Colombia en el 2024 hasta el 30 de noviembre? Número de personas. Esto se define por un decimal, ¿no? Bueno. Tienen que ser precisos, brother. Ah, no, yo no fui preciso. ¿Usted lo qué? Caro, otra vez 1.000.000. Ese es mi número de la suerte. Pero otra vez... Como el baloto. Claro. Orlando 2.5, no va a ser fácil que yo aproxime. Y Nicolás, 3 millones. Menos uno para Carl Troller. Pero es que el tipo no cambia. Sí, se lo robó. Porto hace 100 años y dice 1.800.000. Hay que ser variante, hay variables. Orlando, ¿cómo era el repaso? Corrected. Hasta el anterior. Hasta la anterior, digamos, Orlando menos 14, Nicolás menos 6, Michelle menos 10. No, en orden, hermano, el menos 10 va antes que el del menos 6. Hagámoslo bien o si no me toca echar. Orlando menos 14, Michelle menos 10, Nicolás menos 6 y Troller 5. Y ahorita Troller perdió una, pero no, porque falta lo demás. Por eso. Entonces ahorita con este nuevo. No, porque falta la respuesta de ustedes. Claro, o sea, para hacer la sumatoria completa. Okay. El afán, Orlando, okay, que lo tienes mucho, ¿te explico de qué es? Sí, señor. ¿Te lo cuento aquí al aire o lo conoces? Es claro. Es a lo que tú perteneces. Es claro. Perfecto. En este caso, voy a revisar el número y creo que hay un ganador, que sin duda es Nicolás Samper con más dos. Bueno. 2,808,165. Y la respuesta suya es 3 millones, muy cerca. Orlando 2.5, sí. Pero no le da la categoría ni la talla a usted. Pero al fin, ¿tiene talla o es un pendejo director? Decídase por no, ese es su problema, yo no le digo pendejo nunca a nadie. Eso resuélvanlo ustedes. Entonces, usted no tiene nada. Troller menos uno, Michelle menos dos y Nicolás más dos. Pero délos en orden, porque es otra vez sí. Enseñarle que es de menos a más. Sí, señor. Michelle. Entonces, menos, bueno, queda menos Orlando cuatro. Menos 14. Michelle menos 12. Nicolás menos 4. Y Troller queda con 4. Troller está buscándose un destino incierto. No, pero está tranquilo. ¿Despegamos? Vamos a darle paso a los patrocinadores de las otras ciudades, a los clientes. Mientras tanto, Emilio, podría poner una canción, si les parece. Listo, escuchemos a Matt Bianco y una canción del disco Matt's Mood del año 2004. Esto se llama Golden Days. Golden Days. No sabe. En los originales. Bueno, esto ocurrió, qué paradoja, en Levante, y tiene que ver con un paciente parapléjico que tuvo que ser llevado a un examen urgente porque tenía una erección que... No concuerda, ¿no? Claro, no cesaba. ¿No se sabe o...? Claro, exacto. Bueno, pues... El hombre, algo pasó y su erección duró 30 horas. Bueno, por supuesto, fue trasladado a una... ¿Era parapléjico? Era parapléjico, imagínese. Entonces, se lo llevan al hospital, pues, para que sea tratado. Y al principio le dieron unos medicamentos y le dijeron, esto yo creo que en un par de horas ya va a menguar un poco. Pero la situación... siguió mal, siguió empeorando para él. Y pues dijeron, bueno, no, aquí hay que hacer otra cosa entonces, porque lo tuvieron que volver a llevar a la clínica. Entonces le hicieron un drenaje de los cuerpos cavernosos para tratar de paliar su erección. Pero seguía igual. Estoy usando muy bien las palabras. No estoy, mire, pero un médico, pues. Y entonces trataron de hacer un drenaje. Finalmente el drenaje, pues ahí palió un poquito la cosa, pero seguía con algunos inconvenientes. Entonces dijeron, aquí lo que hay que hacer, imagínense, ya todo está, ya la tercera vía es, hay que ponerle una prótesis maleable de pene. Entonces, pero esa es la única forma en la que se le puede... Sí, exactamente, no hay otra manera. Bueno, le pusieron el implante, pero se lo pusieron mal. ¿Qué? ¿Pero le tocó, o sea...? No, pues imagínese, le tocó someterse a todo eso para quitarse ese... O sea, no había forma de, ese fuerte, de bajar la erección. No, ese fuerte priapismo no tenía manera de resolverlo. Y sabía que eliminar todo de raíz. Exacto. Y... bueno, le ponen al hombre la prótesis de pene y se la pusieron mal. Entonces, a los 3 meses tuvieron que quitarle la prótesis, operarlo nuevamente. Bueno, después de todo esto, el hombre quedó con disfunción eréctil permanente, dolor, protusión discal, que eso no tengo muy claro qué es, pérdida de sensibilidad y fuerza en la zona. Y entonces pues el hombre se fue a mirar a ver cómo solucionaba esto. Bueno, pues ya la justicia valenciana dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este señor tiene que ser indemnizado. 54 mil euros fue la sentencia por la cual la clínica que hizo todas estas operaciones, estas intervenciones, va a tener que indemnizar a este paciente. Solamente 54,000 euros. Pero bueno, muy poquito, sí. Sí, es poquito para lo que se puede perder, es muy poquito. Es que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, efectivamente. Carl, ¿y usted qué tiene de Yo sé quién sabe? Bueno, hemos venido hablando de Justin Baldoni, que es el director y escritor de la película It Ends With Us, donde sale Blake Lively, y decidió demandar tanto a ella como a Ryan Reynolds, su esposo, por $400 millones por difamación, ¿no? ¿Y qué pasó? Según él, los argumentos es una demanda por extorsión civil, difamación, invasión falsa de la privacidad, incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo, interferencia intencional con relaciones contractuales, interferencia intencional con posibles ventajas económicas e interferencia negligente con posibles ventajas económicas. Acuérdense que la que está manejando el caso es la misma que le ayudó a Johnny Depp contra Amber Heard. Ah, ¿no? Contra Amber Heard. Sí. Pues, ¿qué pasó? Que pues el caso va ahí, pero usted sabe que Blake Lively lo demandó por unas cosas bien complicadas, digamos un poquito más fuertes, que me parece que esa tanta interferencia de la película para razones económicas, según él, se están aprovechando de su imagen, lucrándose de eso, tanto ella como su esposo, y que están en plan de desprestigiarlo. Yo creo que este pobre Justin Baldoni, pobre o lo que sea, no le va a volver a salir un contrato en Hollywood. No, ahí empieza la cancelación. Porque es que una cosa es Blake Lively, que igual es muy importante, pero es que con Ryan Reynolds ya meterse es muy... Yo creo que Hollywood va a preferir a Ryan Reynolds que a James Baldoni. Sí. Y la acusación que tiene Blake Lively contra él es que esa campaña que ella también dice que la difamó, le causó dolor, miedo, trauma y ansiedad extrema. Y ella alegó que la denuncia incluso la hizo antes de que comenzara a rodarse la adaptación de la novela en la película. Y Baldoni, dice ella, insertó contenido sexual improvisado y gratuito y/o escenas que involucraban desnudez en la película, incluso para un personaje menor de edad, de manera muy inquietante. O sea, ella dice, el guión decía una cosa y el tipo le agregó un poco de desnudos de ella, obviamente. Otra cosa, claro. Y dice adicionalmente que la conducta perturbadora supuestamente continuó durante el rodaje, y Lively lo acusó a él y al director de la película, o a Heath, de entrar en su tráiler sin invitación mientras ella estaba desnuda, y era vulnerable incluso cuando estaba amamantando a su bebé. Uy, pero... ¿no? Polémico todo. Y dice que Baldoni improvisó intimidad física que no había sido ensayada, coreografiada o discutida con la señora Lively, sin ningún coordinador de intimidad involucrado. Se sabe que ahora hay un personaje... Que es el que regula un poquito. Exacto, esa regula clase y que para relaciones. Que ciñan al libreto, que tiene que estar aprobado, y las escenas tienen que estar aprobadas hasta qué punto hay una desnudez o hasta qué punto hay un contacto físico. Y obviamente ella dice que eso se pasó. Que se pasaron de la por la galleta. Exactamente. Eso. O sea que esa pelea va a estar interesante. Baldoni va a quedar, pero. Yo creo que Baldoni va a salir muy mal. Muy cancelado de todo esto, de acuerdo. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar con Marvin Gaye, y yo creo que una de las 5 canciones que más me gustan de él, una canción de su disco I Want You del 76. Esto se llama Come Live With Me, Angel. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Un día como hoy. Sí. Nació Fulgencio Batista. Uy. Nace todos los días. No. Oh, pero todos. Si ves, eso está como lo que hablamos en la primera hora del programa. Primera vez que lo oigo nombrar. También. Presidente de Cuba entre 1940 y 44 y se volvió tirano entre el 52 y el 59. Pero nunca. ¿Por qué tirano? Tenía cabaret. Lo tumbó Tropicana. Lo tumbó otro tirano, exacto, ¿no? Le tocó salir corriendo como un pendejo. Llegó el comandante y mandó a callar. Murió en el 73. Uh-huh. Avanza creación del premio Fernando Botero. Debemos descansar ese man, ¿no? No, pero pues... ¿Que si lo dejamos descansar? Pues yo no le echo nada pa... En 1948 nació John Carpenter. Gran director, sí, de miedo. Mm. Director de terror. Bueno. En el 57, Ricardo Darín. Gran actor. Muy buen actor. Se murió la hermana. Vi. Kate Moss, en el 74. Excelente. Uy, modelo. Qué divina. Qué modelo, pero ya tiene. No, pero, no, pero todavía. Todavía. Carga sus 51 años. Pero ¿no? Muy bien. Linda. Alaya, cantante americana. Ah, sí. Murió muy joven en un accidente aéreo, ¿no? Accidente, murió, sí, joven, murió como de 20 años. Ella tuvo un lío ahí con R. Kelly, que se casó con ella siendo ella menor de edad, ¿no? Matrimonio ilegal. Lin-Manuel Miranda. Un petardo. Oh, pero hizo Hamilton. Sí, sí, claro. La obra de teatro más exitosa en la historia de Broadway. Aquí estuvo, ¿no? Él estuvo en este programa, claro. Sí. Pero no, pues, por eso me dieron dos boletas. ¿Y Encanto no es como él también? Las canciones de Encanto son escritas por él. Sí. ¿Cuál es la de Encanto? ¿Oruguita? Todas son escritas por él. Sí, pero no se puede. No se puede mencionar, ¿qué? Casi. Ah, la de la que no se Bruno, puede hablar. No se puede hablar de Bruno. Hablar Bruno. Porque si Bruno no está aquí. La canción. La canción We Don't Talk About Bruno, que fue la más famosa. ¿Y esa la canta también Yatra? No. No, esa la canta Carolina Gaitán. No, ya con eso me dan ganas de nunca hacer. Por eso, tranquilo. Carolina Gaitán, sí, ¿sabe que me encantaría ese personaje ahí para llevarlo ahí al... ¿La Gaitana? Al cadalso. Que sale, esa sí que sale. No, hasta hombre, en la sombra. No, pero... Tanto que no la veo. Pero esas se lo merece. Sí, pues, sí, sí, es chévere. Yo le exijo cuando le diga guillotina o a guillotina. De hecho, yo voy a decir algo. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, ella se mudó como al tiempo y siempre coincidíamos en los vuelos. Y cuando cantó en los Oscar, le escribí y le dije, oye, pensar que hace 2 años estábamos mudándonos y ahora tú estás ahí, qué bien. ¿Y no te contestó? No, me dijo lo máximo. Me dijo, oye, qué chévere. No, pero usted prende cualquier musical de Colombia y ella es la cantante. Yo la tuve en Mentiras. Sí. Cantaba, bailaba, actuaba. Es que eso es lo que si ella es versátil. Si tocaba quisiera de hombre, hacía de hombre. No, ya no puede cantar sin bailar. Mira, falta, ¿cómo se llama el protagonista? ¿De Mentiras? Sí, Alejandro Martínez. Y Carol Márquez también. ¿Puede reemplazar a Carol Márquez? Claro, como yo. Muy versátil, muy bueno. ¿Carol Márquez? Primero a Carolina Gaitán. Oh. No. Y nació Charday. ¡Ay, qué maravilla! Un homenaje a Nicolás. Uy, qué día inolvidable de hoy. Hay algo que sangre en la interpretación. Hay algo que poca gente sabe y es que... No le mete pues, sangre a la, no, a la interpretación. No, hay algo que poca gente sabe y es que Sade es una banda, de hecho. Lo que pasa es que la usan a ella como imagen y nombre, pero son realmente... Yo cuatro. La banda Sade me Adu, desmarcaría. Sade Adu, que es ella, Andrew Hale, Paul Denman y Stuart Matthew. Pero son te voy cuatro. A recomendar algo, no le pongas bolas a Nicolás porque exacto. Dedicándole cosas que él odia, ¿para qué pierdes el tiempo? No, es que es con mucho sarcasmo que se lo dedico. Dice Blondie es Debbie Harry. Se ríe de eso. Sí. Yo y Santana también. Y lo que piense Nicolás te importa 5. yo sé. Yo de integrante de la banda me desmarco de eso. Bueno. Vamos a recordar hoy en cumpleaños Sade Adu, no, la vocalista. Vamos a acabar los homenajes con tanta partida. No, esto se llama Never As Good As The First Time. Claro que era uno de los bolos más grandes de la humanidad, de la película Top Gun también. Pues le digo que lo consiguió con alta estima, ¿no? Un bodrio importante. Y muy engolado. Sí, pero engoladísimo. Pero muy engolado. Sí. Y no y al otro. O sea, él canta y el otro es baterista, ¿o qué? Es como el Oates de ese combo. Son los Wright sí. Brothers. Es como el John Oates de ese combo. ¿Son dos cantantes o es uno y el otro toca pandereta? Es que no... Es como el John Oates de ese combo. El Andrew Ridgely de ese combo. Pero esa canción en Estados Unidos es un fue del amor. Éxito. ¿Saben quién hizo una versión tremenda? Elvis la cantaba bien. Elvis hacía una versión del otro mundo. Yo quisiera evitar ese momento. Y en un día como hoy murió David Lynch. Ese sí es un tipo que le seguí la carrera mucho. Vi toda su obra, desde Elephant Man, que parece una obra maestra en blanco y negro tenebrosa, hasta la película más increíble que se ha hecho en el cine, que dura 3 horas. Se llama Mulholland Drive, grabada en Mulholland Drive en Los Ángeles, que por fortuna no se quemó. Y la película es Naomi Watts con otra chica absolutamente divina, en unas escenas de lesbianismo difíciles de entender en el siglo de hoy, para aprovecharlas y disfrutarlas. La película es tan complicada que uno la ve y no la entiende. Y al final ya salió cómo se puede entender la película, yo lo sé, pero no lo voy a contar. La película no tiene ningún sentido. A mí me tocó leer el libro. Qué se trataba. Claro. No. O sea, como de qué se trata la película. Claro. Un artículo. Al final en el CD, en el DVD, salen 5 claves que le dicen uno, pilas con esta escena, pilas con esta, y ni con eso. Entonces al final ya uno busca y dice, por favor me explica. Interpréteme esta vaina. Interpréteme esto que es imposible. Y yo sé qué es. Y me parece brutalmente inteligente. Él hizo Twin Peaks, que primero fue película, creo. Fue primero película. Y después serie, dos temporadas. Él hizo una película divina que se llama Wild at Heart. Divino. Con Nicolas Cage. E hizo una película que se llama Blue Velvet, creo, ¿no? Sí. Hizo Blue Velvet, claro. ¿Con quién era Blue Velvet? Con Isabella Rossellini. Exacto, con Isabella Rossellini. ¿Y quién era el actor protagónico? Dennis Hopper. Y Laura Dern también estaba ahí. Sí, pero eran jóvenes. Hoy en día todos... O sea, Dennis Hopper creo que ya no puede caminar. No. Laura Dern se ganó recientemente un Oscar. Mm. Es una muy buena actriz. Es la hija de Bruce Dern. Sí, claro. Que es un cucho. Bruce Dern. ¿Ya murió Bruce? Uy, no sé. Nebraska era Bruce. Nebraska. Peliculón. Él cree que se gana la lotería y no se la gana. Peliculón. Ídolo. Buena. Blanco y negro. De Alexander Payne. Y así ir a los hijos allá a cobrar. Le dijeron, tiene 88, pero no cobra. Señor, usted no se ganó esto. Eso es mentira. Yo me gané la lotería. No. No, y se va. Papá. Y también. Y se va a su pueblo. Se va también al pueblo donde nació y es un peliculón. ¿Eso de quién es? Eso es de Alexander Payne. Eso es una película de otro mundo, blanco y negro. Brutal. Y yo a ver eso y me miraban muy raro. Claro, decían, ¿y este qué le pasa? Pues que ya, pues. Piensan que soy un absoluto imbécil. Emilia Pérez, a partir de el 23. 23 de enero, sí. Es que me dan mala información, brother. No, Emilia Pérez, sí, es que a partir hoy sí ya arrancaban la preventa. Exacto, preventa, y el 23 el estreno. No es verla. La preventa es pagar por anticipación. Pues es que si no, después no la puede ver el 23. ¿Quién dijo eso? ¿Yo? Uno tiene sus palancas. Ah. Yo la volveré a ver. ¿Ok? Sí. Pues recordemos pues a Bobby Binton. Ese era un tipo de su mamá, Josefina. A ver. Espero que te acuerdes de esa canción de los años 50 con Bobby Binton. Bobby Binton fue un cantante muy pasado de moda hoy en día. Y pues tiene que ser lo más de moda. Su mamá sabe quién es. Debe Bobby saber, Binton. No lo dudo. Sale en la película. Y cuando oiga la canción ahorita va a decir... A llorar. Mi mamá y yo también la oí en la sala con mi corbatincito, con los papis. Y mis calzoncitos, papi, y en el pañal y todo eso. En homenaje al maravilloso David Lynch, gran director, hizo Dune, la versión original. Sí, con Sting estaba, ¿no? Alto, sí. De hecho, Sting se pronunció al respecto. Y por un tipo berraquísimo, además muy avanzado y muy loco, ¿no? Muy avanzado. ¿De qué murió David? Y muy joven, murió de 79. Decían que pronto iba una eficiencia. A ver, para Nicolás Samper, para Josefina, viuda de Samper, ¿qué apellido tiene? Camargo. Para Josefina Camargo. Para Catalina Aldana, que fácilmente lo puede reventar con esta canción. Y para Michelle Arevalo, para conquistarla a la isleña. A ver. Blue Velvet, Bobby Vinton. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was his, and I still can see blue velvet through my tears. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a hablar de una ciudad divina que se llama Venecia. ¿Qué opinan? Venecia. Romántico. Solo canales, no tiene calles sino canales. Entonces uno dice al hotel, por favor me pides un... taxi, water taxi. Water taxi. Y lo llevan a uno por dos canalitos y lo meten en un restaurante a los 5 minutos. ¿Cuánto es? 90 euros. Sí, que es un atraca. No vayan allá. Atracan los barcos. Sí, no, claramente. Exacto. Sí, así es. Es así. Porque, caminarla es media hora. Sí. Encima de los canales hay puentes. Claro. Pero lo más fácil es en agua. Pero es que se pierde uno más muchos recovecos. Y esos barquitos de madera divinos. No es góndola. En góndola se tira usted 4 horas porque ese tipo cantando y... No, qué lora. Tocando con taxímetro. Y a propósito de esas vainas de las góndolas, los gondoleros son unos ladrones mal. Ladrones más. Los tipos no se dejan tomar ni siquiera... Cantando para el gondolero. Y los males no. Una foto al lado de la góndola, como decir... Sí. Tomé la foto, los tipos se emberracan, pero así no, ese no lo paga por la foto. Claro, no platica dejan, o nada. No dejan, o paga uno, no tiene derecho a nada. Blue Velvet. Bueno... Y ustedes saben que Venecia se desocupó por la cantidad de turistas. De hecho, iban a poner un peaje y no lo han puesto. Es que Nueva York ya pusieron $9. Aquí era de $5, pero creo que... ¿No lo pudieron implementar? Creo que sí, pero yo no sé cómo lo pagan. Es que... En todo la caso... La estación del tren, cuando se bajan. Caso, hay muchas viviendas a la venta. Vale, paso número 1. Michelle, ¿cómo estás? No me moleste que estoy en modo avión. Menos 2. Bueno. Una vez. Dios mío. En 1951, ¿cuántos habitantes tenía Venecia? Correccional. ¿Ya le pusiste la crítica? Menos 2, Orlando. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Ojo con este que es mañoso. Y este, ayer me mostró que es un pata. Es que es con voces. Ah, ya. Ese es bien. Ah, ya, claro. ¿Cómo es que es? Eso. Bueno, Troller, 80 mil. Va para el cadalso. Este tipo hoy sí la lució. Espero que usted no brutalice. No, pero es que no sé, es difícil. Orlando, 19 mil. No. Gracias, Orlando. Y Nico, 35 mil. No. Gracias, Nico. Menos 1 para Orlando Rivera, por favor. En los originales. La correccional. Pero corrected them, sir. ¿Cuántos habitantes? Ahora contesto. ¿Cuántos habitantes, según el censo del año pasado, tiene en el 2024 Venecia? Es que quiero que le embarren completa. Pero al primer arepaso les da una pista. Michelle. Ay, Jaime. Allá no vive nadie. Ok. Menos dos para Michelle Arevalo. Yo no dije al comienzo que todo el mundo se ha ido de Venecia en la nota. Y ustedes lo que hacen es aumentar la población. Pero es que crece, pues del 51 no, para acá. Se fue toda Venecia, dije, Orlando. Sí, Venecia sin ti. Se fue de Venecia. Venecia sin ti. Venecia sin ti, pero es que no sin ti. Pero crece. Todos. El casco urbano y tal. Orlando, 350 mil. No, es que yo gracias, no. Gracias, Orlando. Carl, 250 mil. Y Nicolás, 225 mil. No comencé diciendo Dios, Señor, protector del universo, que Venecia se ha ido todo el mundo por los turistas y que estaban vendiendo todas las casas. Comencé con eso. Sí. Y ustedes le subieron a lo del 51 el doble o el triple o 10 veces más. Yo creo que todos merecen un castigo, pero Orlando menos uno, ¿no? 350 mil. ¿Cómo queda el arepaso, Orlando? Usted perdió 2 puntos, Michelle 4 puntos y los demás son un par de perfectos payasos. Bueno, entonces, queda. Usted perdió 2. Usted perdió 2. Sí. Claro, quítese 2. Tenía menos 14, ahora quítese. O 18, tenía menos 18. A ver, entonces queda así. Yo quedo con menos 16. Tenía menos 14, quedó con menos 16. Michelle estaba en menos 14, quedan menos 16. Ya le fue mal a Michelle hoy, sí. Menos o 16. Quedan menos 18. Es que yo metí 2 menos 2. Ah, sí, 2 menos 12. Estaban menos 12. Ah, claro, está bien. Quedan menos 16. Sí, perfecto. Digamos, sí, la honestidad. Orly, pero es que son así. Otras cuestas. Estás haciendo cuentas muy bien. Bueno, gracias. Claro, 2. Entonces, y dos, Orlando. Menos 2. Cállate. Orlando y Michelle menos 16. Nikito quedan menos 4. Y Troller continúa en el primer puesto con 4. ¿Usted tiene menos 4? Uh-huh. Ah, 2 rojas directas. Es que es un pelotón. No, pero es que también no hay para hablar nada aquí en este programa. Bueno, terminamos con una canción, pero ¿cuál antes. ¿Cuál era la respuesta? Que en el año 1951 tenía 175 mil habitantes. Okay. El año pasado el conteo fue de 50 mil personas. Yo les pido un favor, que me oigan cuando hablo, porque yo me siento que estoy hablando con gente que está oyendo la W. Oh, pero pues. No, están oyendo la W. ¿Cómo se llama eso? ¿El parabrisas? Eso ya lo quitaron, ¿no? No, creo que sigue. ¿El parasol? El parasol, sí. Sí, creo que sí. Pero a esta hora no está el parasol, a esta hora está Unicornio en la Noche. Sí. Lo presenta Julio Sánchez Cristo. No me diga, hombre. Emilio, vamos con música. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, despedimos con esto por Giovanotti Sergio Méndez.